Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales, les saluda Jaime Sánchez Cristo. Bienvenidos a un programa de lunes. Tendremos un programa genial, espero no equivocarme en despedir el programa 2 horas antes. Emilio, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy, pero muy, muy bien. Nico, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien, bien, muy, muy, muy bien. María Juliana, ¿cómo te va? Hola Jaime, muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú Laura? Muy bien Jaime. Laura Hoyos, por favor. Se pudrió todo. Jaime, ¿cómo estás? Toc, ¿no toc, me escuchas? Toc, toc, toc. Hola Laura. Hola Jaime. Se pudrió Tuti. ¿Tú sí me escuchas Nico? ¿Tú María Juliana? Hola Nico. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te he ido? ¿Todo bien? Por acá empezando semana, rico. ¿Rico? ¿No? ¿Nico? No, tú ya empezaste hace rato, tú empezaste más temprano. Sí, exacto, yo desde más temprano ya arranqué programa y demás, entonces voy. Ya yo voy, sí estoy perfecto. Apenas empezando. Sí, tú hasta laboral. Ahora estás, tú hasta ahora estás viendo el trabajo hasta esta hora. Tal cual. Mañana Joe Biden es presentado por el muy genial Anderson Cooper a las 9 de la noche, hora de Colombia, en CNN. Joe Biden en el Town Hall. Bueno, el fin de semana, pues, dejaron libre a Trump de cualquier cargo. Queda tranquilo, no pasa nada, pero muy golpeado el pobre viejo hombre. De ver. ¿Por qué? Sí, tico. No quedó. Bueno, dice que la democracia quedó muy debilitada, ¿no? Hizo una declaración en ese sentido, a partir de todo lo que ocurrió pues con Trump y todo lo del Capitolio y demás, que la democracia está muy endeble. Pues lo que diga Trump, yo creo que usted y yo nos quedamos dormidos en una parte de nuestra vida, usted y yo, y otros, y decíamos, pero me gusta eso que dijo. Yo me acuerdo, así a veces decíamos eso, y al final de cuentas ese man terminó siendo un tipo muy malo, o sea, muy difícil como ser humano, me parece. Sí. Y la gente que es mala persona es un problema, hermano. Eso es un camello. Problema. La gente mala persona es un problema. Sí. La gente con ese espíritu de maldad, de pasar por encima de todo el mundo. Hartísimo, sí, total. Y hay mucha gente al lado de uno, Nico, que usted conoce, sí. Que no le importa pasar por encima de cualquiera con tal de lograr sus vainas. Yo, por fortuna, en mi mesa de trabajo, hasta lo que he visto, uno nunca sabe. ¿Así? ¿Cómo así? no he visto a nadie que pase por encima de los demás. Que eso no, me parece muy delicado. A mí también, yo con esa gente es prefiero muy del muy yo de lejitos, también de lejos. ¿Sabes? No, y los y eso y, se siente, ¿no? Eso se percibe. Se ven, yo y en los actos, sí, como actúa la gente, uno dice, uy, este sí, man yo ya sé para dónde va. Pero bueno, pues yo eso lo percibo muchísimo. Tratar de lidiar con eso. Yo tal vez una persona pienso que sí pasaba por encima de todo el mundo uh-huh. en el programa y tal vez se dio cuenta ¿quién? De eso y me dijo, Jaime, yo me tengo que ir. ¿Quién? Y la miré a los ojos, se puso a llorar con sus gafitas. ¿Luisa Clavijo? No. No. Luisa que es más buena Luisa, que un pan. Más buena que un pan. No, chévere. Digo yo. No, Luisita. Más decente. Pues, Luisa es un chiste sea, muy bueno. Porque es que... Luisita Clavijo. Lo más con bien. Sus gafas en embarazada de además, agua. El otro día vi una foto. Tan ¿qué? Bella Luisita. Sí, pero Luisita es tan buena persona que un día se sentó y me dijo, Jaime, ¿sabe qué? Es que yo ando un poco deprimida y estoy haciendo mal mi trabajo. Dije, pero lo estás haciendo bien. No, yo siento que lo estoy haciendo mal. Me voy y se fue. No quiero hacerte daño. Yo, ¿qué? ¿Cómo que? Exacto, ¿usted qué es esto? Eso era un pan como principios. De... Era sí, un pan de Luisa, pasas, ¿no? ¿No? No, exacto, más bien. Pero le gustó gente. ese tiro. Ese gesto. Tan bravo. No, el tiro mío de la no, que pasaba por encima. Hermoso tiro. Luisita, que es más buena. Luisa Clavijo. No, Luisita, hombre, más chévere. ¿Y se casó Luisiti? Sí, se casó buena y está... Gente. Otro día vi que estaba embarazada, ya barrigona. Qué linda, Luisita Clavijo. Es que ya lo que necesitaba era eso. No, no, por eso es sí. Que lo de ella no era Jaime ni Nicolás San Pérez. O sea, no, un par de claramente. Yo los miraba y decía, ¿y este par de imbéciles que este son? Este par de tarados, no ¿qué les de ellos. Pasa? Yo me hago a un lado y me voy. ¿Sí, sí o no? Yo me tengo que ir de esta gente, idiota. Pero ya. Sí. Bueno, no sé, es que sí. Cierra la puerta, por favor. Pero buena gente. No, es que a mí no me gusta ser Luisita, pero un poco pues infantil, pues, digamos. Tiene un alma trompiana, ¿no? Y ahí aparece como el hablado infantil en este programa, ¿no? Gracias a él. Y hablaba en serio como una niña de un año. Ah, sí. ¿Se acuerda? Niña de un año que habla bien el idioma y habla inglés. ¿Qué edad tienes? Un año. Hágame el exacto, foto. Sí. Era como el médico doble sin de la dientes, radio. Pero hablaba perfecto y no era sopera y sin dientes uno no le... No le suena bien la voz, ¿no? No, no hay peligro, pues. Espero que haya sido un apunte brillante a los que se acuerdan de Luisita Clavijo. Luisita, hombre. Hoy tenemos arepazo de no Edgar Hosman. Me mandó una vaina y dijo, oiga, mire. Edgar, voy a hacerte el arepazo porque está muy bueno. Es doble y caen todos a la lona. Pedazos de jamón Yorkie. Una nueva marca no. Que es más... No sé cuál es la marca. Usted me ha hablado de Reskin. Kunit. Pero Kunit, jamón Kunit. Bueno. Viene con gordo, si no, no lo acepto, ¿no? No, obvio, porque para freír un poquito necesita uno el gordo, claro. Un jamón de esos bien delgadito de cerdo. Cocinado, ¿no? Porque es que el jamón crudo de cerdo es el jamón es español. Y el de pasto, el jamón serrano de pasto, Nico. ¡Ah! Uy, que es exquisita, es pura. Mi papá traía en sus comisiones allá. Uno lo muerde y se le caen los dientes. No, pero de la frescura. Me disculparán, pero tengo que hacer una interrupción. A ver. Se me acaba de confirmar otra muerte importante en el mundo de la música. Johnny Pacheco. Sí, señor. El fundador de la Fania. Ah. Más adelante lo registramos porque es que esto no se nos puede volver este programa un merecumbe. Vamos despacio. Johnny, pase en tu tumba, brother. Vamos contigo. Vamos a preparar algo por una cancioncita de Johnny Pacheco, pero una canción representativa de la Fania, ¿no, Nico? ¿Usted cuál le gustaba sí. De la Fania? Kimbara, con Celia Cruz, de Celia y Johnny. Uy, no, otra. No, yo creo que... Muestre a ver. El tema de Fania. Le compuso mucho a Héctor Lavoe, ¿no? Johnny, bueno, él compuso Celia y Tito para Celia y Tito Puente, ¿no? Compuso esa canción. Pero yo quiero una canción en que él participe como artista. O sea, no, yo diría que la canción es Kimbara, porque es que fue el disco más vendido de Fania. Sí. Vivámoslos, bueno, preparan los homenajes. Hombre, Johnny, ¿qué edad tenía? Yo la última vez que lo vi era paralítico, caminaba con mi gente. ¿No la compuso Johnny Pacheco, entre otras? Que por eso digo mi que gente, mi claro. Gente es composición de Johnny, pero cantaba claro. Héctor. Claro, obvio, pero es composición de Johnny. Pongamos ¿no? a Johnny y el man era qué, flautista, ¿no? Flautista y él se inventó Fania Records. Él se inventó toda esa movida con Jerry Masucci. El Rey de la Puntualidad, que es una gran canción. Eso es de Fania All Stars con Héctor cantando. Claro. Bueno, pero podemos. Ahorita miramos. O sea, no nos tenemos que atacar. Es lo que yo creo. ¿Qué edad tenía Johnny? ¿Más de 80? 86. Pero es que qué Johnny, sorpresivo. No, pero Johnny se dio muy duro. O sea, sí, a él se le puso Johnny el pelo blanco, fue por exceso de lo blanco. A los 15 es que años, usaba, sí. Pues, usaba mucho blanco. Todo lo de su vida era de color blanco, ¿no? Exacto. Y yo lo vi en un concierto, pero eso lo tuvieron que alzar entre cuatro manes. De verdad, ya estaba... Johnny. No, viejo Johnny no puede caminar, pero desde hace años. De hecho, por ejemplo, la última vez que vino Fania a Colombia, que fue un concierto que era Fania y Santana, Johnny a los 20 minutos de concierto se cansó de dirigir y tocó que alguien más dirigiera por él. No, es que Johnny estuvo en el Campín, en el Coliseo, que fue un concierto fracasadísimo, y después en Espectaculares es en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Pero es que yo no me quiero imaginar cómo era Johnny en el tema de la cocaína en Bogotá, Colombia. O sea, no quiero pensar. ¿Entonces usted cree que cómo, se excedió un poco? ¿Usted qué piensa? No, pues Johnny pero, también colaboró con Ramos. Sí. ¿Usted qué cree? No sé. ¿Johnny? No sé. ¿Johnny? ¿Y con el ¿Johnny? Señor Ralph Mercado? ¿Con ellos? Uy, qué combo, ¿no? ¿Y Héctor Lavoe? ¿Y Jerry? Uy, ¿y ese Héctor? Combo no, o sea, que no, a Héctor no le gustaba esa vaina, ¿no? Ojo. No, le gustaba más que levantarse tarde. Andaba o sea, con sí. Una cucharita colgada en la cadena esa de oro que tenía, una cucharita de oro. De hecho, de cierta forma, le gustaba Johnny... compartir cucharita. Claro. De cierta forma, Johnny Pacheco es quien salva a Héctor Lavoe de un intento de suicidio porque un concierto de la Fania, que también fue un fracaso, Héctor deprimido intenta botarse desde el balcón de su cuarto y cae contra el ventilador de Johnny Pacheco y por eso se salva. El aire acondicionado. El ventilador se lo lleva a esas aspas y lo matan, pero cae... Ahí, en el piso, él se tira de un 10, creo que ahí rebota en el piso 5, sí. Pero cae y quedó desde ahí frito, ¿no? O sea, quedó tampoco listo. Es que se paró y dijo, estoy listo. Sí, de acuerdo. Y ya estaba, ¿no? Y él murió gordo, ¿no? Que Héctor. No. Bueno, no, murió flaco, de hecho, murió de flaco. Sida. Muy, muy flaco. ¿Ah, murió de sida? No, sí, claro. El VIH se lo termina como de... De ajusticiar al o pobre. O sea, lo Héctor. Atendió al final como era Héctor. Sí. ¿Etito? ¿Etito? Dale, sí, Eto. No pasaban un bueno, antidoping, listo. ¿No? ¿Héctor? No pasan un antidoping, pero ni de fundas. Ninguno. ¿Y Johnny? No. ¿Y Johnny? ¿Qué? No. ¿Ustedes no vieron la película no Soul Power? Sobre. Miren, hay una película que se llama Soul Power, documental, sobre un festival de música. Que se hace en Zaire en el 74 para, digamos que, conmemorar la pelea entre Ali y Foreman. Ali, claro. Y llegan Johnny y Fania y los tipos los muestran haciendo jam session en el avión de Nueva York sí, a Kinshasa. Es que... Y Johnny ahí sacando que en con esa flauta. No me los atendieron? ¿Cómo? Bueno. Emilio, vamos con la primera. ¿El tema del día ya lo leímos? No, por no favor. Lo hemos leído. Ahorita en los homenajes me acuerda que tengo un fallecido muy importante. No, pero ese lo va a hacer un homenaje aparte. Si es el que estamos hablando, eso va aparte. Ah, o sea, ¿usted quiere saber qué? ¿Se fue ayer? Que, sí. No, hoy, no. Eso fue uno hoy muy importante. Ayer, el señor Carlos Menem le va a hacer una cosita. No, aparte. Es argentino, pero sí. No es Carlos Menem. Pero mire que también lo tenía en mente, no me pero diga no, que es otro. Es un jugador de fútbol. ¿Le digo quién? ¿Quién? No, Leopoldo Jacinto Luque, gran jugador ¿quién? Del Mundial del 78. con Kempes, era la delantera, eran Kempes, Luque y Bertone. ¿Pero él murió hoy? Hoy murió. Bueno, sí, sí, hagan los homenajes, pero cortico, no se va a echar sí, la cortico, historia cortico. Desde que tenía 4 años, ¿no? No, pues tenemos que hablar del Unión de Santa Fe, del Gitano Juárez, donde jugaba. Y que No. Entonces, si quiere hago un homenaje aparte, me pide 10 minutos. Si quiere hago otro programa. No, yo se lo doy, pero separado. Y entonces nos avisa y volvemos a los 10 minutos. Ay, ya. Y arranca y a los 10 minutos. Y dele, run, arranca, prenda el carro. Hermano, lleva, hasta ahora tiene 9 años este muchacho. Pero lleva 10 minutos. Es que me fui largo, es que el señor José Jacinto, como se llame. Leopoldo Jacinto Luque, importante Luque, en mi vida. Gran delantero. Bueno, vamos a avanzar. ¿El tema del día le cuento entonces? Claro, pero es que no dejan hablar. Dale. Claro, mire, el tema del día. ¿De quién? Mire, muy a propósito de lo que usted me está diciendo. ¿De quién te gustaría escribir una biografía? ¿Por qué? Uy, a mí de nadie. A mí sí. La única persona que me nace una idea es su biografía y la de Luisa Clavijo. No tengo más. Uy, la de Luisa Clavijo es una gran biografía, perdóneme, usted ha tirado un nombre top 3 hoy. Pero yo a mí, ¿quién le voy a hacer uno? ¿Usted quién le haría una biografía? A Otavenga. A Otavenga, claro. Yo haría una de los originales, yo haría una de la historia de este programa. Es buena, pero que la escriba, Nico, eso es muy largo y muy jarto. No, pues tranquilo. ¿Pero la de Otavenga no le suena? ¿Un libro? Otavenga. Sí, me suena, pero buena. Es que ya hay mucho libro de Ota. No hay libro. Hay nada. Hay recortes de prensa, pero no hemos hablado con la gente. O sea, hay crónicas. Que se llame Otavenga, la verdad. Cuando Ota lo agarraron en unos costales. Lo que ocurría dentro de su corazón. En un barco. Claro. Eso era como Kunta Quinte. Cuando mira la gente. Y a la gente del Bronx. Nunca lo exhibieron en un hola, Laura, ya funciona. Hola. Sí, hola, Laura. Bueno, ¿qué pasa, Nico? ¿Eh? Hola, Laura. Te escucho perfecto, Nico. Sí, qué bueno. Sí. Hola, yo aquí reemplazándote mientras. Sí, eso veo. Cuando te venga, muy bueno, buena biografía, sí. Johnny Pacheco. Es que ¿sabe qué es lo que yo creo de este año? Que va a ser imposible hacer este programa porque eso todos los días que le tengo es que acaba de morirse que... Eso va a ser mucho todos muerto, los sí. días el mismo Cirilíola. Bueno, pero es que hay que registrarlos. No, pero nosotros no registramos nunca nada. Por eso, qué buen cambio. Una maña. No, a mí no me gusta a veces. No, hay bueno. mucho muerto complejo, hermano. Bueno. Nico. Cuente. Señor director. El Dígame. Tema del día otra vez, por favor, para que la gente nos escriba. ¿De quién te gustaría sí. escribir una biografía? ¿Por qué? Yo escribiría 180 páginas de Pamela Barbarilla y que de verdad yo fuera a entrevistarla a Roma o a Miami sin importarme las consecuencias y escribir lo que es esa chica como mujer en el campo sexual, en la sensualidad, en el romanticismo, en la música, en todo. Que me hablara yo con una grabadora y después lo escribo y pongo a Nico a corregir. Pues le pone 01. El libro se llama 01. 01. La vida de Pamela Barbarilla. 01. Así se llama. Usted nunca respetó a Pamela porque no lo determina. Chao, bambino. A veces le dice Orly, háblame en italiano. Y el man, ¿qué? Hola, Bela. ¿Qué he hecho la iglesia? Bueno, muchachos, vamos a avanzar. 5:20 y no ha pasado nada. En y este te programa. Ha pasado todo. No, pero es que empiezan a tirarme muertos y vainas y que Luisa Clavijo, déjenla tranquila. Vamos. Vamos a empezar entonces ahora con una canción de Daido en un remix por Joe Soldo del 2019. Esto que se llama Take You Home. Every day we'll meet, do the same. I can sing you a song, En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, pues países milenarios, creo que Japón, ¿no? Sí. Pero este es un tema más serio, más delicado. Hubo un terremoto el fin de semana, el sábado en Japón, y tengo una foto impresionante de una licorera donde se rompieron todas las botellas. Un sismo que causó más de 180 heridos y provocó cortes de suministro de luz. Sin embargo, nadie se murió, como pasa siempre en Japón. Excepto hace unos años, porque el epicentro fue en Fukushima, que fue el mismo lugar donde en 2011 se murieron 20.000 personas. Claro. Y un escape nuclear que hizo que esa zona fuera cerrada por 5 años. Lo curioso es que el señor de la tienda, porque es milenario, viene de una cultura milenaria, se levantó el lunes, sacó todos los vidrios, sacó todas las botellas y empezó a llenar sus estantes nuevamente, porque Japón es un país muy progresista en términos de cultura cívica. Yo no me imagino qué pasaría con un terremoto de 100.3 en Bogotá. No, no quiero ni no quiero ni pensarlo. No, yo tampoco, terrible. El del 2011 fue de 9.1, un poco más fuerte. Es que cada grado de la escala son 10 veces más fuerte el terremoto. Y bueno, pues esto, ustedes se acuerdan del tsunami que arrasó con todo, ¿no? ¿Se acuerdan la cantidad de muertos en Japón? Claro. Fue terrible, pero bueno, acaba de pasar un terremoto y pues no, la gente salió de sus casas y nuevamente arreglan todas las ciudades y arrancan a trabajar el lunes de ceros, ¿no? Sí, no, no pasó nada, o sea, es simplemente fue un sacudón y a seguir. Esto fue 10 años después de para los japoneses, que fue lo único grave, porque muertos han tenido toda la vida en guerras, bombas. Sí, claro. Fue el desastre nuclear de Fukushima. Eso a esos tipos los puso muy tristes, y a mí también. Pues bueno, no, es que estaba pensando... Notas de dígame, es que sabe que estaba pensando ahora que usted hacía la comparación sobre cómo sería el asunto, de cuánto fue el terremoto, de 7.3, ¿no? Usted nos dijo, sí, en la escala de Richter. Bueno, para que nos hagamos una idea, el último gran terremoto creo que ha habido en nuestro país fue el de Armenia, en el año 99. Ese terremoto que dejó prácticamente destruida la capital del Quindío fue de, espero que no me falle la memoria, 5.2 o 5.3 en la escala de Richter. Un terremoto, si bien muy superficial, y de ahí el daño causado. Hubo 1.200 muertos, creo, o 2.000 muertos. Está entre esa cifra. Bueno, los de México no han llegado a esas dimensiones, ¿no? Uy, el del 85, ese... Ah, no, ese fue más. Ese fue tremendo. Ese fue durísimo, sí, el del 85 fue terrible. ¿No se murieron cuántos? ¿50.000? Es que yo no recuerdo. Yo creo, ese fue tremendo. ¿Y qué tal esa figura en Tailandia? No, imagínese. No, es que... Pero eso fue un terremoto en el mar. Claro. Por una pésima estructura. Y pues creo que se murieron 280.000 personas. Imagínese la locura. Excepto Naomi Watts. Se sobrevivió, encontró al marido y a los hijos. ¿Ah? Bueno, la vida es que de verdad. Alegría. Excepto su familia, es correcto. Ella y su familia. Ella y su familia, el resto que se murieran todos. Bueno, pero bueno, qué alegría. Mejor dicho, no les recomiendo un tsunami, ¿no? Pero uy, ya no, esa vaina. Es que en Japón ya saben, o sea, en el momento del terremoto, lo primero es que en el mar les dices, no hay tsunami. Si hay tsunami, no, arrancan, pero en motonetas. Claro, ahí chao todo, o sea, un tsunami no hay manera de salvarse, y las imágenes esas que usted nos hace recordar, uy, bueno, era el acabose. Bueno, actualidad, Nicolás, por favor, le estoy dando bomba. Bueno, actualidad. ¿Le puedo dar actualidad del país, que es importante? Pues claro, que llegaron las vacunas, ya lo sé. Exactamente. Pero pues vale la pena recordar que llegaron, sí, 50.000 de Pfizer, es decir, son 50.000 dosis, pero acuérdense que la de Pfizer tiene que ser una dosis doble, ¿no? Entonces, o sea, en realidad son 25.000 personas, claro, pues, las que se van a poder vacunar. 000. Exactamente. Y una para enfermera, vacunar a 25.000 se demoran, pero eso no es fácil. No, eso no es sencillo. Una cosa eso... es recibirlas y otra cosa es... administrarlas bajo la piel de los individuos. Exactamente. La otra semana llegan otras 50.000, de acuerdo a lo que informó el ministro de Salud, que es Fernando Ruiz. Llegarían otras 50.000 vacunas para ir así paulatinamente aumentando el número de dosis que por supuesto van a llegar al país. Entonces, ojalá. Se espera que en estas dos semanas ya haya 100.000 vacunas y en el país, y digamos que el objetivo es tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas. No sé cómo va a ser la logística, claro está, no, de vacunar entre febrero y junio, eso, sí. Es que yo vi una cifra que fueron, ojo con eso, que es que las cifras son raras, claro, pero la idea es que la mayoría de personas puedan ser vacunadas entre febrero y junio, julio, o sea, póngale que unos 15 millones de pero personas. Ahí no vemos. Esa es la idea. Vacuna. Vamos a ver eso, cómo funciona en la práctica. Nadie de 60 años creo que la vea de aquí a junio. Nadie. Vamos a ver. ¿Y usted? Perdón. Ah, no, yo tranquilo. Tengo risa. Tranquilo, yo estoy rico. No, nosotros yo estamos esperando, sí, sentados, estoy, Jaime. Tranquilo. Yo estoy en el grupo 2, ¿no? Sí, ese exacto. Grupo lo veo por allá para junio, Niquito. Sí, por ahí, yo también creo. Bueno, le doy los datos de España para que se haga una idea. A ver cómo van en España. ¿Cómo va la cosa? Hasta ahora esta semana comienzan a vacunar mayores de 80 años. Sí. Óigame eso que le estoy diciendo. ¿Y llegaron hace cuánto las vacunas? No, llevan 2.4 millones de vacunas puestas. Sí. Lo que quiere decir que el combo de 85 para arriba en España no tiene límite, ¿oyó? Uy, claro. Ah, o sea, el primer grupo era 85 para arriba. No me lo sé, pero en las noticias hoy dicen, bueno, se tiene planeado comenzar con los chicos de 80 años. Pues imagínese, hermano. No, pero claro, o sea, tú sabías un montón de 85 años. No, de 81, es que yo no sé si claro. Es de 81 para adelante. Sí. Pero pues le doy ese dato porque yo quedé pero fulminado, o sea, solo ganas de llorar. No, pero estoy que lloro. No, no llore, hombre, bueno, tranquilo. Es que uno siempre sueña, uno siempre. 80. Y llevan 1 millón de personas vacunadas con la doble vacuna, que es el objetivo. Sí. Y llevan 2.475.000 más o menos vacunadas con una dosis. Uf. En Estados Unidos, que me parece impresionante. Sí. Están dando 1.7 millones de vacunas al día. Híjole. Y llevan 53 millones de vacunas puestas. Estoy hablándoles más o menos del 17% de claro. La población. Sí, por ahí. Y les quedan 18. Ya han entregado 70 millones, ¿no? O sea, esto es otro nivel. Los casos bajaron 58%. Están en 43 mil versus 200 mil de hace un mes. Sí. Y los muertos están en 700 versus 2.500 de hace un mes. Sí. Vacuna es vacuna, mijo. Vacuna es vacuna. No, claro, ya. Pero bueno, ya al menos. Yo necesito que doña Josefina sea vacunada, pero ella no, claro. Es. No, ella, mi es de mamá mi, es, ella es de mi grupo. 6'8 es sí. Mi mamá. 6'8, claro. Uy, pero parece una sirena. ¿No qué? Un lempo. ¿Qué? No, sirena. Lempo es. Antiguo, sirena, una. Se parece a la sirenita, pero de 68, la mamá. Perfecto. Pues eso le doy el dato de España, ¿no? No, que claro, y el de Estados Unidos, ¿no? Pero también me da risa muy por diciente. No, lo de Estados Unidos es enorme, pero me da mucha risa lo de España es. Y mañana comenzamos con los de 80. Y yo, ¿qué? ¿Cómo pues así? ¿Y a quién le han puesto? Sí, ¿cómo claro, así? 2.4 millones exacto. De vacunas. Dios pues mío. Es un combo grandísimo de salud, me imagino yo. Un combo pues grande. Claro, porque que usted no tiene edad. No, como dice el topollillo, no le está. No tengo edad. No le está para más. Porque ¿cuál es el censo de España? ¿Como 40 millones? ¿45 millones de más, personas? Más. Sí, por ahí 50 pesos. Bueno, pero póngale 50. Le digo. No, es que dicen que el 2% está vacunado. Claro, 1 millón es el 2% y 50, la full vacuna doble. Claro, es exacto, que eso, ya todo el mundo listo. Es que la cuchería en España es muy brava. Es que puede ser que el primer grupo es de 81 a 99, ¿no? Una y ahí cosa es un resto. Ahí es un montón de combo, gente. Pues es que cada vez que pasa en una calle, usted mira y dice, eso está listo, se quiere ver a Dios rápido. Veces, claro, no, pero todo, es que todo, sí, se quiere ver a Dios rápido. La frase se dice, está listo, como dice Juan Sosa. Ese hombre está listo, Jaime. Mucha gente le dice. Mucho cucho, hermano. Mucho, en Japón, mucho pues, cucho. Y en Japón, no. Pero en España hay mucho, y es que son longevos. Europa en general, ¿no? Sí, pero España en particular es un tema, pero enorme, o sea, créamelo. De cucherío, claro. Los españoles tienen un tema y es que todos salen a la calle, alguien los lleva, pero todos los airean, a todo el mundo. En las residencias ha bajado el COVID 94%, a todos esos manes ya los pincharon, sí. ¿No? Sí, claro, ya. Los geriátricos. Sí, exacto. Ya creo que ya no hay brotes. Ya no hay. Pues bueno, ya España pasó por una tercera ola, ¿no? Ya sí, ya tocó. Se acabó, pero están rogando. Claro. Por favor, no nos. Sí. Sí, ya pasó. Imagínate, nosotros que hasta ahora estamos saliendo de la segunda. Hasta ahora salimos de la segunda, hasta ahora estamos viendo unas cifras que terminan siendo mucho menos fuertes que las de hace un par de semanas. Y viene la tercera, entonces. Tiene que venir, es por la famosa Semana Santa. Claro. Acuérdense que es que... Ahora, les cuento cosas de España curiosas. El fin de semana, en España desmantelaron 400 fiestas clandestinas. No, pero es que, o sea, hermano, también. En Madrid. Acá también. Es que aquí también, sí. Esas fiestas. 400 fiestas clandestinas. Nadie con tapabocas. Y sí. Créanme que el chupe en Madrid a las 3 de la mañana no es chistoso, ¿no? No, es bien popular. No, usted encuentra agua en un jarrón. ¿Cómo se llama lo que tú nos enseñaste? El botellón. Le mete al botellón. Usted coge un jarrón de esos de matas, no hay matas, agua podrida. Le mete un agua de colonia y para adentro. Venga para adentro. Malas pepas, ¿no? Es que con pepa usted hace todo, ¿no? Ah, sí, que claro. Lleva su azagüín. No. Es que un azagüín de esos uno se siente, I'm the king of the world. Claro. Hasta que la tablita le falla y se muere para que la película sea bonita porque el tipo se pueda salvar. Ay, no. Leonardo DiCaprio cabía perfecto acostado en la misma tabla. Pero perfecto. Cabían tres, cabía otro. Claro, pero eso cabía en combo, los violinistas cabían ahí. Un músico, exacto, con el chelo. Los violinistas, ¿qué pasó con esos violinistas? Bueno, ya Juliana, hagamos una, ¿no? El capitán decidió su muerte. Con Meghan Markle y el príncipe Harry, que confirmaron que están esperando a su segundo hijo. Dijeron, podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor, dijo el vocero. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo. Recordemos que ellos a finales del año pasado confirmaron que Meghan Markle había tenido un aborto espontáneo en el verano y había pues perdido un bebé. Seguramente hablarán mucho más de eso en la entrevista que tienen programada con Oprah Winfrey, en la que conversarán con ella 90 minutos y será emitida el 7 de marzo. A mí que no me citen a ver esa entrevista. Yo no, he dado pero mi expresión concreta de lo que es Meghan Markle y el daño que le hizo a la realeza familia real más importante del mundo. Eso es un tiro en un pie, Meghan Markle. A mí no me hablen de eso. Usted dice que es la Yoko Ono, ¿no? De la realeza. Pero por 50. La Yoko Ono. Es más bonita Yoko Ono que ella físicamente en mi concepto. Ah, eso no. Sí, perdóneme, pero ay, estamos no, de acuerdo. No. Lindísima. Eso sí, no me pongan. O sea, a mí Yoko no me sienten en la mesa las dos. No, a mí, yo dejo todo por me Yoko. Me siento con Yoko, pero no, yo me siento primero con Yoko. Pero actualmente, ¿no, Nico? También, o sea, como está hoy también. Hoy y mañana y siempre. No, además era súper dulce, era súper querida, no era antipática, a mí me caía. Claro. Bueno, Laura, no. Meghan Markle y yo no tenemos cabida en el mismo palacio. Dime, Laura. Bueno, pues a propósito del tema de las vacunas, pues hay una polémica en el Reino Unido porque Courtney Love recibió la vacuna contra el COVID-19 a pesar de no estar en los que una vacuna contra la heroína. Pero en esa no la quiso tomar. Se la ofrecieron, pero ella dijo, no, gracias. No me hace falta. Esa no. Yo estoy bien así. Pero bueno. Esta mujer que ya tiene 56 años, pues se une así a la lista de celebridades que ya recibieron la vacuna antes de que les tocara pues su turno. Eso es bastante irresponsable, dicen, eso me parece. Sí, pero pues dicen que... ¿Cómo se filtra esa información? No, pues hay fotos de ella poniéndose la vacuna. Pero dicen que ella tiene una condición de salud subyacente que la hacía elegible. Y que pues está obviamente agradecida con polémico. El sistema de salud, con todos los trabajadores de la primera línea, pero pues obviamente no deja de marear un poquito a las personas, porque dicen, bueno, primero que todo, ni siquiera es de este país, ¿no? Sí. Porque recordemos que ella se mudó a Los Ángeles en el 2019 para concentrarse en escribir su libro y grabar un nuevo álbum. Entonces, desde ese momento ha estado en el Reino Unido y pues allá fue donde recibió la vacuna. vamos a ver qué pasa con este rollo. Seguramente no pasa nada, pero no le gustó nada a la gente que Ornilov recibiera la vacuna antes que cualquier persona que tal vez fuera de mayor edad o la necesitara más. Yo voy a hablar de las elecciones en España muy cortico, en Cataluña, porque es un tema un poquito denso, pero lo voy a explicar fácil. Pero el que era el ministro de Educación en España, Salvador Illa, ese man se la tenían montada porque pensaron que se había puesto la vacuna y le tocó probar de que todas las maneras, con anticuerpos, con todo, que no, ¿verdad?, se la había puesto porque era un poco irresponsable. Hicieron, si les digo que están en 80 años. No, pero eso, se regó, hermano, se la tienen dura. Adentro, aún así ganó, le fue muy bien. Pero hay que hablar un poquito de lo que va a pasar con Cataluña, porque... Pero eso es una nota cortica, porque... O sea, a mí me toca decirle, Nico, o usted habla del jugador o yo hablo de esta vaina de las elecciones. No, tranquilo. Pero es que han molestado mucho por eso, porque los políticos, varios, Vizcarra y varios, yo conté eso por la semana pasada, se pusieron la vacuna, se pusieron la Sinovac, creo que fue. Bueno, pues yo creo que los presidentes de los países sí, o sea, yo no sé... Sí, pero yo no soy presidente de un país. En octubre de 2000. Yo no sé si el presidente Duque se la van a poner de primera, pero es el presidente del país, o sea. Claro, pero. Ay, pero en ese momento era el que era maneja un país. Experimental, no se sabía. Estaban hasta ahora mirando a ver cómo compraban las vacunas y el hombre resultó vacunado. Ivermectina, la de Ivermectina, mijo. Explíqueme esa vuelta. No, yo entiendo, pero yo el tema de los presidentes no me meto, pero los presidentes me parece que son, pues, fundamentales, porque son los capitanes de un barco. Así la gente no lo piense, pues esos manes son los que mandan en un país. En ese orden de ideas no me atrevo a juzgar. Pensaría que tendría razón poner la primera vacuna a los de la salud y al presidente del país. No lo sé. No sé, de pronto me pueden chiflar ahora, ¿no, Nico? ¿Qué importa? No, fresco, ¿qué importa? fresco. ¿Qué importa a mi hijo? Bueno, vamos a poner una cancioncita a continuación y prepárense para Arepaso Doble en segundos, cortesía de nuestro querido amigo Edgar Hosman, desde, es que no me acuerdo dónde vive él, Emilio, ¿en? ¿Qué está? Londonderry, creo que es eso. ¿En qué? ¿Pero en dónde es? Es que no, ¿New Hampshire? Creo que sí. ¿New Hampshire? Es que no recuerdo. Bueno, es semana ahorita. Le toca frío. En Chicago mañana menos 20. En Salt Lake City menos 40. No está fácil la cosa. Viene duro, un frío polar. Ay, Dios. Acuérdese lo que dijo Phil en Poncetonic. Tenemos 6 semanas. No, pero ¿por qué Luisa? Luisa Clavijo, exacto. Sí. Ya volvemos. A ver, Emilio. Bueno, pero vamos, esa vieja ha pisoteado mucha gente para llegar donde está. Sí, Luis. Perdón, Luisita. Mentira, Luisita, tú eres un angelito. A ver, vamos con música. Vamos con CeeLo Green y una canción que es parte de su nuevo disco, My Name is Thomas Calloway. Esto se llama People Watching. With a cold one in my hand, people watching. The young couple on the corner, looking like forever and sweet talking. There's an old man with a cane, I think Jethro is his name. He's having a little trouble while he's street crossing. But I'm not going nowhere. Just sitting right here, people watching. Miss Tina in her tight dress, high heels on, oh I guess she's going downtown. The old men all a flutter, elbowing each other when she comes around. so often. But I ain't going nowhere, I'm just sitting right here, people watching. Everybody's got a story, everybody's got a song. I've been sitting here forever. Que no te expongas al sol, debes cuidar tu piel. La radiación de las pantallas, de dispositivos móviles y la polución también pueden afectarla. Cuídate con el protector solar Umbrella Urban. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, es correcto. Edgar está en New Hampshire. No estaba equivocado. Y me aclara, pero creo que dije eso, que es un frente ártico, o sea, del polo norte. Y esa vaina es muy fría. Los frentes fríos, ay. Mm. Y eso termina, eso llega hasta Miami. Entonces, la gente que está de veraneo ya está fritándose. Bueno. Es doble el arepazo. Primera pregunta, por cortesía de Edgar Holtman, que dice... Me gustó el nombre, pero yo no sabía eso. Johnny, dominicano, le decían el Faisán. Ah. Buen apodo. Mm. O sea, ¿qué es el Faisán, no? Sí. Es un pollo de caza, ¿no? Es un pollo de cacería. Había un restaurante en Colombia que vendía Faisán. No me acuerdo el nombre. Quedaba ahí al lado del Hotel Hilton en esa época. Calle 30 y algo. No se me olvida que me decían, mijo, deje de estar eructando faisán. Ah, sí. Cuando uno se las daba de mucho. No, ahorita falta es que eructe faisán. Uno, no, mami, fresca, yo no sé nada de eso. Bueno, vamos con el arepazo. ¿Listos? ¿Qué porcentaje de las personas del mundo hablan español? Cortesía Edgar Holtman. Thank you. Orlando Rivera, 68%. O sea, yo ya ahí me quedo como así, como estático. María Juliana, bueno. 10%. Nicolás, 32%. Laura Hoyos, 11%. Y Gerardo Cruz, mañana no trabaja. Ah, perdón, ese es otro. ¿Cómo? Y Laura Natalia Franco, 45%. No voy a hacer preguntas. Voy a ignorar. Voy a ignorar a la gente. La voy a ignorar profundamente para no hacerla sentir incómoda. Más uno tenemos acá. Uy. Para la señorita. No, perdón. ¿Cómo? Voy a volver otra vez acá. Entonces, menos uno para Orlando Rivera, pero aclamado. No le pongo menos dos porque ¿para qué 68? En los originales. María Juliana Correa, el 10. La correccional. Con las 32, Laura 11. Corrected them, sir. Tengo que confiar en las cifras. When my wife tried to prevent me from doing, pero yo creería que deben ser válidas. Si lo va a inventar, si el man es periodista. 5% del mundo habla español. ¿5? Uy, poquito. Bueno. Listo, segunda parte. ¿Qué porcentaje de la gente del mundo vive en África? Ya, no digo más. Un tití. Se acabó la música. Mucha suerte para todos. Orlando en el borde, brother. Yo no sé qué hacer con este muchacho, Dios mío. Laura, 21%. Nicolás, 28%. María Juliana, 20%. Laura Natalia Franco, 13%. Orlando Rivera, 20%. Menos uno para Nicolás Samper. Los originales. Paz en declive, Nico. ¿Qué pasa? Correccional. No tanto como usted. Mitad de. Ah, no, es que yo no estoy en declive, yo estoy abajo de una vez. Por eso. Pero tú, oye, vas bajando. ¿Oyó esto, Nicolás? ¿Oyó esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estos insultos. Hágame el favor. No, pero le estoy preguntando qué pasa. Si estamos ya a mitad, hay que seguir subiendo, no puede agarrar para abajo. Mucho, el que pregunta mucho se mata solo. Bueno. Proverbio holandés. ¿Ya despegaste? ¿Despegaste, brother? El 15% está en África. ¿Quién tuvo algo importante para ello? Lo borré. Laura Natalia Franco, 13. Que me da artera, pero sí, sin tanta engolada, póngale un punto a Laura Natalia Franco sin presentación ni nada. Bueno, voy a leer las estadísticas completas para que las disfruten, porque pues a mí me, cuando las cosas son buenas, son buenas. Entonces, la población actual de la Tierra son 7.800 millones de habitantes. Para diciembre del 20, la mayoría de la gente es una cifra grande, eso es todo. Sin embargo, porcentualmente es difícil entenderla. De ese 100%, 11% están en Europa, 5% están en América del Norte, 9% están en América del Sur, 15% están en África y 60% en Asia. 49% viven en el campo, 51% viven en ciudades, 12% hablan chino, 5% español, 5% inglés, 3% árabe, 3% hindi, 3% bengalí, 3% portugués, 2% ruso, 2% japonés y el 62% hablan un idioma propio nativo. El 77% tienen sus casas propias. El 23% no tienen dónde vivir. El 21% están sobrealimentados. el 63% pueden comer comidas completas, el 15% están desnutridos y comieron la última comida pero no llegaron a la siguiente. El costo de vida del 48% es menos de $2, 87% tienen agua limpia, 13% no la tienen, 75% tienen teléfonos móviles, 25% no los tienen. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Mucho dato. Ahí tengo unos daticos de Johnny Pacheco que me mandó Edgar, pero los hacemos en el, cuando lleguemos a las, es que los homenajes hoy, que uno sí sabe que yo estoy muy cansado de los homenajes, yo quiero hablar de Carlos Menem. Va. No, bueno, hay que hablar de él. Ídolo, perdón. Bueno, ya volvemos, no se mueva. Pasando el charco. En los originales. Pasemos el charco a explicar un poquito las votaciones en España, en Cataluña, que fueron muy criticadas porque la gente no entiende cómo hicieron votaciones en plena pandemia. Pero se llevaron a cabo, hubo una abstención muy alta, solo votó el 53% versus el 75% que votó en las últimas elecciones que se hicieron de la Generalitat para los escaños del Congreso de Diputados de esta comunidad autónoma. Ustedes saben, en España hay muchas comunidades autónomas y una de ellas, y la más fuerte y la que tuvo un problema grandísimo, en la cual le aplicaron la ley 150, en la cual le tocó a Puigdemont huir para Bélgica, fue terrible, buscando la independencia, y ganaron la independencia, pero fue lo más grave. Votación, se hizo una votación para mirar el Congreso de los Diputados en España, pues es como el Congreso, es lo mismo. Pero el Congreso de los Diputados en España, entonces el resultado fue muy impresionante en términos de dos cosas. Explicar los nombres de los partidos, no, pero el partido de gobierno, que es el PSOE, que es el Partido Socialista Español, sí, el PSOE. En el gobierno, acá se llama PSC, que es el Partido Socialista Catalán. Uh-huh. Y es donde está Salvador Illa, que era el ministro de Salud, que se retiró para luchar por eso y sacó 33 escaños. Y ya anunció que lanza su investidura como presidente de la Generalitat, que es como el presidente de Cataluña. Eso es todo, sí, para hacérselo fácil a todos. Exacto. Pero sumando los partidos que no son independentistas, que es el PSC, el ESP, el C es el PP, Partido Popular, que es el partido de Casado, que le fue supremamente mal, tuvo 3 escaños, y sumando el Vox, que le fue bien 11 escaños, suman 61 votos, y los independentistas, que es el gran tema por el cual Puigdemont ayer en video, porque no da la cara, porque es un cobarde, está por ahí escondido, porque estaría preso acá, por supuesto, en Cataluña. Sí, claro. Que es el CUP, el ERC, que es el partido más independentista de todos, el ERC, y otros, sumaron 74 votos juntos. Entonces, los independentistas son mucho más, no mucho más, pero son más que los no independentistas, por lo cual nuevamente queda muy dividido. Y los tres partidos importantes, el Partido Socialista 33 votos, el JK 32 votos, que es independentista, y el otro es el ERC, 33 escaños, que son los que van a manejar eso, pero ya, como lo que digo, las fuerzas independentistas, es decir, los que quieren que Cataluña sea un país independiente, 74 escaños versus 61 de los otros. O sea, la situación está gravísima, la gravísima. Difícil, ¿no? No es tan, no es tan fácil explicar eso. No, pues, pasa es que ¿quién se vuelve a lanzar a independizarse para que lo metan o no preso? Nadie, pero olvídese. Ya Puigdemont fue el ese chivo expiatorio, digamos. Es un cobarde. Es un cobarde. Que venga. Pero es curioso, ¿no? Porque finalmente la gente aceptó en su momento esas reglas. pero el gobierno central español también dijo, no, un momentico, que aquí va a decir como que frescos. No, ustedes no se mandan solos. Bueno, esa es mi nota internacional. Nico, alguna nota internacional de valor, cosa así digerible como la mía, picadita, rápida. Mire, muy picadita, y fue en Alicante que fue detenido un hombre que viajaba desde Murcia hacia Alicante. Y usted sabe que las restricciones de movilización en general son muy fuertes en todos los países por el cuento de la pandemia. Y entonces cuando lo detuvieron al hombre, le dijeron, bueno, muestra a ver, porque es que aquí en Alicante pues no tenemos ciertas restricciones, no puede entrar con no sé qué, ¿verdad? Y entonces cuando pararon al man le dijeron, bueno, ¿y usted qué anda haciendo por acá? ¿Usted para dónde va? No, voy a visitar a mi novia. Pero usted no sabe que estamos en estos momentos en pandemia, pues que no puede uno estar por ahí viajando, a esta hora no puede estar viajando, en fin. Es claro. Que, hombre, necesito tener sexo con ella. Pues dicen, ¿cómo así? Entonces, ¿usted viajó para eso? Yo le hubiera, si el tipo me dice eso, yo de policía le digo, siga, señor, usted es un ídolo. Y entonces el tipo dijo, es que ustedes saben qué, les dijo a los policías. ¿Ustedes no lo saben? De pronto puede que no lo sepan. Pero el sexo no es algo antojadizo, pues, o que uno... No. El sexo es una necesidad básica, como comer o dormir. Los policías quedaron con los ojos como platos. Y mientras reaccionaban, el hombre siguió su camino para tener una cópula incesante con su novia. Es la segunda mejor nota del programa este año. No. ¿Cuál fue la primera? María Juliana, picadita, por favor. No, la primera ya no tiene, o sea, no tiene límites. María Juliana, no me acuerdo. Bueno, la primera, y es que fueron lanzados 3 cohetes hoy contra el aeropuerto de Erbil en el norte de Irak. Uno de esos cohetes. ¿Qué tal el fallo? ¿Qué le pasó? No fui capaz de desenredarme. Uno de ellos impactó en un complejo militar donde se encuentran soldados estadounidenses. Esto lo informó hoy la agencia AFP. En el hecho murió un contratista civil extranjero y quedaron heridos otros 5 y también quedó herido un soldado estadounidense, confirmó el coronel Wayne Maroto. Los otros cohetes cayeron en zonas residenciales ubicadas en las zonas cercanas al aeropuerto. Muchas gracias. ¿Y Laurita? Bueno, pues con el papá de la cantante Nicki Minaj, que falleció el viernes pasado después de que fue atropellado en Long Island, en Nueva York, según informaron los medios locales. Dicen que fue atropellado alrededor de las 6 de la tarde y el conductor se dio a la fuga. Ya los testigos, obviamente, pues ya se estaba haciendo de noche y los testigos no pudieron ver detalles del vehículo. Y pues fue trasladado este hombre a un hospital en estado crítico, pero falleció. Pues están investigando este hecho que se produjo el viernes pasado en Nueva York. Tremendo, ¿no? Apenas. Alístense para las temperaturas que vienen. Pues alístense no, pero para los que tengan familia en Estados Unidos viene algo muy frío. Pero ¿muy qué? Hacía mucho frío. En St. Paul, Minneapolis, menos 42. Chicago, menos 30. Uy. Me diga, eso es duro, hermano. Bravo, es que qué laje salvaje. Que Minneapolis, St. Paul es una ciudad que está conectada toda por debajo de tierra y con túneles y con vainas por el frío. O sea, la gente no sale a la calle porque queda como el muñeco de Phil. Perdón, sigamos. A la pregunta, Nicolás. Bueno, tranquilícese, hombre. Pero ¿de quién te gustaría escribir una biografía y por qué? María Juliana, ¿no has entendido que un prócer como Lord Nico puede jactarse y perder cuanto venga en gana? Porque él tiene ahorros, no lo tengo clarísimo, que tú jamás tendrás. Así que suave con Nico. Nota, Nico. ¡Cuánto amor! Tierra Escribiente dice, la biografía de Julio Sánchez Cristo sería muy buena, aunque la de Jaime la opacaría un poco, no creo. Expresando mi pensamiento con mucho tacto y respeto, el arepaso ya no es emocionante. ¿Será verdad? No, yo creo que está bueno. ¿Usted qué opina? Sí, es emocionante. Pamela Barbaricho, excelente idea, mi rey, manda fuego. Te espero aquí en Miami, podemos hacer la entrevista en Key West. En cuanto a Nico, yo lo quiero y lo admiro mucho. Él sabe que soy fan en la jugada y le escribía por allá, pero... Para bien del fútbol, besos para Nico. Datos económicos, el dólar 3,515. El Dow Jones, pues es que todo estuvo cerrado, cerrado porque hoy es el President's Day. Hoy es fiesta en los Estados Unidos, muchachos. Sé que no les importa, pero son muy pocos puentes en Estados Unidos. El próximo festivo es el Viernes Santo. Allá no es como en Bogotá, que es que hagamos fiesta, hagamos fiesta. Pero aquí no hay fiesta mucho rato. Febrero no tiene fiesta. Hasta marzo, no, hay creo que finales. Hay solo 19 al año, pero no hay fiesta. No, pero fresco, son pocos días. No, son pocas, sí. Son pocos. Usted y yo solo se repito. El próximo. El 23 de marzo. 22, mi amor. Concentradita. Gracias. Si me equivoqué, me retiro del programa. Uy, tranquilos. El 22 de marzo, el lunes festivo. Nasdaq cerrado. Standard & Poor's cerrado. El oro. Bueno. Sigamos. La biografía de Nicolás Samper sería un hit. A mí me parece un bodrio. A menos de que se llame El día que mi abuela me quiso matar. Es como el rey Midas, todo lo que toca crueldad. Es oro. Mi abuela es un peligro. El post en Instagram es un hit. Bell of San Agustín, wow. Me gusta el título. La biografía del Caserito Cárdenas. Uy. Para saber cómo un hombre que hace décadas que no trabaja, a pesar de todo se consiguió esa embrota de Ana Lucía. Uh-huh. Ana Lucía haría bonita con el príncipe Harry. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 0-1. Me gustaría tener buena pluma para escribir mis memorias. He vivido mucho para contarla. Jorge Botero Luján. Humberto Salamanca. Pues haría la biografía del señor Julio E. Sánchez Vanegas para conocer más de la historia de la televisión. ¡Ya está, hombre! Hay un libro, ¿no? Lo que pasa es que, no, pero es que se vendieron, se agotaron en un minuto. Lo escribió él. Se llama Historias al Aire. Autobiografía, de hecho. Haría la biografía de Robinson Díaz, vida y obra, gran actor y toda esa carreta. Pero me centraría como en esa cara tan regular, ese paso al cadalso a Sara Corrales y luego... de la desfachatez de decir que está arrepentido. Sí, Melotina, ¿cómo se va a arrepentir uno de eso? No. A mi padre, como muchos papás, un ser maravilloso y trascendental, reconociéndole su gran labor y esfuerzo por brindarle a su familia mejores opciones de vida. 0-1, gracias papá. 0. Sigo. Bueno, Cucho. Bueno. ¿Qué dice Cucho? Voy a tratar de interpretarlo porque estamos en un horario familiar. Claro, a ver, ¿qué dice Cucho? De la señora que tiene locales con fajas y una cosa gourmet de exportación. Hablaría de sus experiencias frente al espejo cada mañana y su gran maletín repleto de juguetes para ella. Nota, Nico. 5-4. Franklin Molano, en algún momento donde se pueda, cuente esa charla donde se negoció la participación de Samper en el programa. ¿De qué charló? ¿Quién pagó? Pues yo. ¿Qué comí? No sé. ¿A qué acuerdo llegaron? No sé. ¿Cómo se portó Nico? Está mal. Bien. Haría la biografía no autorizada del Caserito Cárdenas. Con detalle exclusivo de Ani Domínguez. Ah, Ani. Saludos a todos, en especial al Pol Pot de la radio. Nico. Me antes salvaje que era Pol Pot. Pol Pot estaba loco, ¿no? Se mató a 2 millones. Muerto la risa, Pol Pot. 3,515 es el dólar del viernes. Hoy no hubo dólar porque si no hay Estados Unidos, no hay dólar. No hay negociación de dólares en Colombia. Bueno, yo creo que ya se acerca una... Preparen grandes momentos, por favor. pero por el momento pongamos un poquito de música, Emilio. Te lo pido. Vamos a continuar con el nuevo disco de Barry Gibb. El disco se llama Greenfields y es un homenaje en country a la música que él hizo con sus hermanos, Maurice y Robin. Y nos ha gustado mucho esta versión de How Deep Is Your Love con Little Big Town y Tommy Emmanuel. Barry Gibb, lo nuevo. Escúchenlo y disfrútenlo. En los originales, grandes ideas. Maggie Jugoso al Sartén le pone sabor a esta sección en un práctico 1-2x3. Sacas la hoja, envuelves el filete y al sartén. Bueno, pues quiero hacerle un homenaje, pues un reconocimiento, para bien o para mal, al fallecido presidente que murió en el día, o fue la noticia, fue de ayer, Carlos Saúl Menem, que fue presidente de Argentina 10 años, entre 1989 y 1999, un hombre peronista de derecha, pues que, pues, digamos que no fue el mejor presidente que tuvo Argentina, pero pues fue un hombre que no pasó sin pena ni gloria. Y Nicolás me va haciendo así como aporte, sí, si le parece. Sí, claro, usted me dice yo ahí. No, usted va, yo voy a hablar muy rápido porque tampoco le voy a gastar mucho, pero pues lo primero que hizo este señor fue poner, era de derecha, yo creo, porque privatizó 66 empresas públicas de Argentina y las volvió del sector privado. Sí, claro. Otro paso de derecha que hizo fue que decidió, por el consenso de Washington y por los ultraliberalistas, aplicar la política del consenso, aquel en el cual se decidió que el dólar y el peso argentino eran iguales, uno por uno. Exacto, eso le iba a decir. Eso, era la eso es delicado. Hacer porque en ese momento en Argentina, ¿se acuerda? Cuando vuelven a la democracia, vuelve Alfonsín y luego... creo que llega Menem, si no estoy mal, después de Alfonsín. Después de Alfonsín recibe, claro, Menem, es correcto. Exacto, y en ese momento la moneda que regía Argentina era el austral. El austral estaba muy devaluado, que es algo que le pasa con frecuencia a la economía argentina, que sufre de unos impactos de devaluación profundos. Y Carlos Menem, que en esa época impulsó la idea, eran comienzos de los noventas, él impulsa la idea de una Argentina del primer mundo, diciendo, nosotros, ¿cómo vamos a llegar al primer mundo? Estamos muy cerca por desarrollo, pues que no era tanto, y en economía, para que no volvamos a sufrir esos colapsos económicos, vamos a dolarizar nuestra economía, es decir, se va a acabar el austral y vamos a hacer los pesos argentinos que van a estar iguales al valor del dólar. Perfecto. Eso tendría problemas después. Entre muchos, las otras, pues las cosas que más criticaron a ese hombre, pues fue la corrupción que permitió, que finalmente lo llevó a la cárcel, estuvo preso 6 meses el presidente Menem, pero como había un cambio tan grande en la economía argentina, se hizo muy famosa esta frase que decía, roban pero hacen, roban pero hacen. En el gobierno roban, pero hacen vainas. Se hizo muy famosa esa frase. Después vendría un tema gravísimo y fue que esa soberbia de Argentina de querer ser primer mundista los llevó a la crisis del corralito. Y es que la gente compraba, claro, dólares y metía dólares en los bancos y llegó un punto en que no tenían cómo pagarle a nadie y le robaron la plata a todos los argentinos. O sea, no es que se la robaron, la plata se la gastaron para mantener al país, ¿o me equivoco? Exacto, porque luego de Menem, que además era un presidente muy mediático, ¿no? Era como llaman los argentinos un cholulo. Ellos le dicen cholulo a aquellos que se sacan fotos con famosos o hacen cosas con famosos, y Menem era muy dado a eso, ¿no? A salir, por ejemplo, con Maradona, a organizar partidos amistosos con grandes figuras del fútbol. Un tipo que le gustaba mucho los medios. Bueno, acuérdese que él tuvo su cuento con Cecilia Bolocco, tuvo un hijo. Con ya, Cecilia ya voy Bolocco. Con eso, ya vamos. Ah, perdón, con perdón. Eso. Y Zulema Yoma, ¿no? Ya vamos con eso. Bueno, otra cosa que es muy criticada es que el tipo fue el que más indultó a generales que desaparecieron gente en Argentina y fueron los golpistas, y el tipo indultó un combo grande, Nico. Sí. Sí, porque derecha. En ese momento, claro, porque en ese momento creo que Alfonsín es el que decide que les caiga todo el peso de la ley a aquellos que hicieron parte de la Junta Militar, es decir, a Videla, a Galtieri, a quién era el otro, se me va el otro nombre, pero en algún momento Menem, a mediados de los 90, dice, vamos a hacer es el indulto. Alfonsín los castigó con el peso de la ley y Menem los indultó. Entonces ahí se produjo también una gran controversia por cuenta de las decisiones que tomaba el riojano en ese aspecto, en el aspecto judicial, pues. Bueno, y finalmente su parte personal, que fue lo máximo. Como decían los argentinos, fueron años de pizza con champán. Es que son frases. Porque el menemismo tuvo su propia estética, hija de los negocios fáciles, las riquezas rápidas. El mandatario compensaba con carisma una gestión de vértigo y daba la sensación de que algo no andaba bien. Jugaba al fútbol, piloteaba aviones, conducía coches de carreras. En una ocasión, Menem ordenó cerrar el tránsito 500 kilómetros para coger un Ferrari que le dio de regalo a un empresario italiano. Es una foto imborrable en la memoria popular. Hizo 500 kilómetros en un Ferrari a 300 kilómetros por hora. Cerró la calle. Ídolo. Y bueno, era playboy. Y en eso aparece la Miss Universo Cecilia Bolocco, claro, a quien Menem atendió sin compasión. Sí, y ella, claro, él. Eso es de lado y lado. Sí, no. Eso era mutuo, pues. ¿Y su lema qué? ¿A la Yoma? Yoma, sí, era la primera esposa, Zulema Yoma, y ahí tuvo dos hijos, que fueron Zulemita, que también era muy mediática, los hijos también eran muy mediáticos, y Carlitos. Carlitos murió en un helicóptero. Exacto, tuvo un accidente de helicóptero que nadie nunca supo, eso fue en el año 95, puede ser, nadie nunca supo las circunstancias, se habló mucho de un atentado, de una venganza contra Menem, ¿no? Sí. Pase en la tumba de Carlito Menem, que murió. Hincha de River. Carlito, no sé si me importa, sí. Sí, era hincha de River. Murió a los 90 años ayer, víctima de serios problemas de corazón. Carlitos conoció las rejas, modeló, tocó piano, todo. Pero bien. Sí, claro. Sí, se ensarzaba en muchas discusiones. Ah, bueno, y sabe que también ocurre en el... Ya acabé. No, muy, muy corto el aporte que voy a hacer, es que en algún momento se le acusa y una de sus encarcelaciones tiene que ver con que al parecer él estaba vendiéndole armas a Croacia y a Ecuador. No, por eso lo metieron preso. Claro, una vaina de armas. Sí, porque él le estaba vendiendo supuestamente a Croacia cuando estaban en la disolución de la antigua Yugoslavia. Era bastante corrupto el viejo. Era un tipo muy, muy, muy complicado. Y se corrupto. Se da el atentado a la Mutual Judía, que es un atentado sin precedentes en Argentina. Una bomba, que es la explosión tremenda. De una bomba que deja como 100 muertos. Es una bomba como con similitudes a las del DAS, ¿no? Un carro bomba que explota frente a la Mutual Judía y se produce una mortandad increíble en un atentado que no era común para Argentina vivir esa clase de atentados contra la sociedad civil y en este caso contra un colectivo que es muy importante en Argentina y Buenos Aires, que es la colectividad judía. Le pido disculpas a los oyentes, pero esta nota se parece a la película El Señor de los Anillos, en su tercera parte, que tuvo tres finales. No, pasen su tumba al señor Carlos Menem. No, me dice, pero es que me falta una cosita, me falta un toquecito. Completo, no, Laura, ¿sí o no? Estaba sí, más sí, completo. Ya. Y eso que se frenó. Pero es que me falta una cosa, Jaime. Llevamos tres finales. Es que ¿no? Estaba engatillado hace rato, quería hablar de eso. No, pero yo lo hice lo más fácil posible, lo más comestible. Yo también. No, tres finales, Nico. El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama la última película? ¿Cómo olvidábamos? El Regreso del Rey. Imagínese, el Regreso del Rey tiene tres finales. A las 2 horas 45, a las 3 horas, a las 3 horas 20 y a las 4 horas. Pues tanto que esa película fue nominada a 11 Oscar. Y en los Oscars de ese año, Billy Crystal, que era el presentador, dijo: El Señor de los Anillos está nominada a 11 Oscar. Un premio por cada final. No, es que es igual esta nota, pero yo sabía, ustedes saben que yo sabía a qué me enfrentaba, ¿no? Al tigre que me metía. Sí, claro, claro. En la misma jaula. Estabas avisado. Yo sentí que le iba a sacar

Mundo al Instante. No sé, esta nota solo me recuerda a Nicolás Samper. ¿Qué pasó? Porque yo creo que es el sitio que Nicolás quisiera vivir. Muestre. No importa qué tan aburrido pudiera ser, ¿no? Uh-huh. A 101 kilómetros desde la Puerta del Sol, que es el punto cero, donde se considera que nació Madrid, por el norte y apostado en lo alto de una ladera de la Sierra del Rincón, se halla el paraíso anti-COVID de toda España. Horcajuelo de la Sierra, el único municipio en que ninguno de sus habitantes ha tenido COVID. No me diga. Un oasis en el desierto, donde los vecinos no ven recetas milagrosas. Viajamos hasta allá por la sinuosa carretera que lleva al visitante desde el pueblo más cercano a 5 kilómetros. Nico, no se ve un alma. ¿Cómo se siente? Maravilloso, un remanso de paz y progreso. El tiempo es frío, 7 grados, y no acompaña, pero en fin de semana la entrada a la localidad se encuentra más concurrida de lo esperado. Sigo mi nota, me acuerdo de usted. Familias y parejas ataviadas con abrigo y botas de montaña, llegadas desde varios pueblos de la comunidad, toman el pueblo como base para realizar rutas, pero no se quedan allí, Nico. Sí. Venimos aquí huyendo de la gente, dice Raúl junto a su mujer e hijos que son asiduos al monte. Encontrar algún vecino que explique el milagro de por qué en estos casi 25 kilómetros de extensión no se ha dado ningún contagio de COVID tras casi un año de pandemia es difícil. Hasta llegar a Hogar Social, que no es un hospital, es un bar, lugar de encuentro del municipio. Allí un grupo de jubilados y personas mayores y amargadas que han creado su propia burbuja charlan animadamente. Claro. ¿Qué hacen en especial, Nicolás? A ver. Nada. Los que estamos aquí estamos completos, dice un señor. Sí, de acuerdo. En una zona muy tranquila, mucho aire puro, dice Tomás, sentado en la terraza, acompañado por un amigo cercano de Prádenas y dos vecinos que comparten nombre. Pues sí, Rafa, y que se mudaron a sus respectivas casas del pueblo. Los fines de semana intentamos no venir porque hay gente que viene y no nos gusta. El otro día nos tuvimos que ir, estaba una persona sin mascarilla. Yo por no discutir me largué, dice el tipo. Sí. Pero por acá cuando viene un ciclón no vemos la mitad de los canales de la televisión y se daña el teléfono. Tomás, quien cuenta que solo baja de vez en cuando a Buitrago o Montejo a comprar. El del congelado y el del frutero vienen por acá, el pescadero si le llamas. Trae el pedido, pero si no, aquí no viene nadie. Estamos completos, dijo Rafa. Sí, exacto. No, no piensen que los que pensamos... ¿no? Nico, ¿qué opina usted de ese pueblo? ¿Cómo es que se llama? Me gustó mucho el lugar. Ya se lo digo, es que usted no... Usted me pregunta fuera de lejos, ya le digo. Se llama... Horcajuelo de la Sierra. Quiero ser ciudadano directo. Ilustre. Sí. Quiero ser ciudadano de allá. ¿Me aceptarán? Yo creo que no. Bueno, Nico, y yo si fuera ciudadano, si fuera residente, no aceptaría a nadie, además. Es que ya están completos. Ay, por eso, exacto. O sea, se tiene que morir un viejo de esos para que entre usted, pero tiene no. que ya decir. Sí, para que... Tiene que esperar el turno. No, evalúen imposible. A ver si te dan el ingreso. No, imposible, imposible. Pero quisiera, pero entiendo que no me reciban. O sea, no hay bronca. No, porque es que están completos. Claro, ¿para qué necesitan más gente? ¿Pero para qué? Tan rico ahí, ¿para qué? Adelante, Juli, por favor, tenemos cosas nuevas para los oyentes. Les voy a hacer una recomendación. Yo no sé si de pronto tú, Jaime, o Lau, o Nico, o quizá Emilio, conocen ¿O han escuchado de algún adolescente, tienen cercano algún adolescente de estos que son problemáticos, que no hacen caso, que están fuera de control, que no respetan la autoridad? ¿Sí conocen? Sí, tengo una lista completa de personas que cumplen con esas características. Bueno, pues pilas con los que les voy a contar. Mejor, pilas con lo que les voy a contar para que le recomienden a los papás de estos chicos, porque ya existe un lugar donde pueden reformar. Y esto es a pesar de pandemia, no importa que haya pandemia. Se llama el Internado de las Cumbres. Espérate, y es aquí el único internado con el más estricto sistema correctivo. Y ojo a esto, Nicolás, porque sé que te va a gustar, que tienen cero tolerancia al mal comportamiento. Y están los chicos que están en el internado en aislamiento, que estarán en el internado en aislamiento total con el exterior. Ah, no, se llama el Internado de las Cumbres y abre sus inscripciones a partir del 19 de febrero. Esto será solo por Amazon Prime Video para que estén pendientes. 19 de febrero, espérate, apunta. 19 de febrero. Internado Las Cumbres, y les tengo aislamiento total, Nicolás. Yo también tengo una cantidad de candidatos. Tengo un par de clientes para ese lugar. Ahí está, ahí les dejo ese dato. Buenísimo. Bueno, vamos con el arepaso número 2. Mucha suerte a todos, que estoy muy bueno hoy. Gracias. Bueno. Ay, yo quiero más uno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! También es doble. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. No, pero voy a el dar que no piensa, también. Buena suerte. Tiene que tener una precisión. O sea, o es más uno o es menos uno. No hay más. Sí. ¿Qué altura tiene la Casa Blanca? La altura máxima de la Casa Blanca. La Casa Blanca es un sitio donde habita el presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, que pronto me dicen que mi casa es blanca. Jonathan. Ahora me gané el menos dos. Jonathan. Jonathan. No, no, no. Menos dos para Orlando Rivera. No, hombre, no sea así. ¿Cómo que no soy? No tengo la respuesta del man que hago. No, pero él está ahí diciendo que aló, aló, aló. Yo no oí nada. Jonathan, aló, mamá. Corrected them, sir. Tú angustiado. Menos dos para Orlando Rivera. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura Natalia Franco, 10 metros. Es una casa blanca pequeña, Laura Natalia. Una casita blanca. Laura Hoyos, 15. María Juliana Correa, 15. Nicolás, 24.36. La respuesta correcta es 22.3. Chapó para Nicolás Samper, sencillo. En los originales, muy exacto. Chapó. Muy bien, Nico, no lo doy más suerte. Porque ante los locos, y menos uno de una vez sin música. Y de vez en pues para la Petit Laura Natalia Franco, que vio la casa muy pequeñita, ¿no? Sí. Más bajita que Harry Sasson. A ver, perdón. Bueno. Que la casa donde queda Harry Sasson, ahorita van a decir que es que dije que Harry Sasson. Ojo con burlarse el director. ¿Cómo no, darle paso? Estoy diciendo favor la gente que haga. Orlando tiene menos 20 puntos, María Juliana tiene menos 16 puntos. ¿Ya llegó a menos 20, Orlando? Perdón. Acaba de llegar. Oli, lo siento, pero es que no me llegó tu respuesta, bro. ¿Yo qué hago? Bueno, yo cumplo con decir, con hablar, y a mí no se me permite hablar por teléfono, pero pues no puedo hacer más. Yo intento. Pero no me dijiste nada. Hay que pagar internet para los datos. Por acá, pero no me dieron la opción. Hay que pagar internet. Es como yo, paga internet. Va a tocar. Paga. Jonathan. Ya has tenido, hombre, paga. Sigue, Laura, ahora sí. No te interrumpo. María Juliana, menos 16 puntos. Laura Natalia tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Y Nico tiene 10 puntos. O sea, Nico le lleva 30 puntos a Orlando y estamos a 15 de febrero. Dios mío. En tus manos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega. Nico, ¿algo que decir? No, pues que yo fíjese que el arepaso pasado que saqué menos uno, se me vino una andanada de críticas diciendo que iba en declive y no sé qué, y apenas gané, solamente silencio sepulcral. El sonido del viento que acaricia mi piel. Arepaso número 2, pero sin música ni nada. ¿Cuántas ventanas tiene la Casa Blanca? Uy, eso sí tiene música. Para que la busquen en internet, número de ventanas de la Casa Blanca. Eso no sale. Ya se acabó el tiempo. Orlando, oye, las interiores, las del baño y eso. No, no, ya pregunté. Bueno. Qué curioso que Orlando ya pudo contestar, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Puedo, ahí yo no puedo hacer nada, el celular es así, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? María Juliana Correa, 150 ventanas. Es mejor que no contestes, Orlando, 3.500 ventanas. ¿Será que muchas? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? La torre de cristal de melodías. Ah, es no, o me quedé muy cortica entonces. O sea... ¿Cuántos metros tiene la casa? La lavada de esas ventanas. La capilla de San Michel en la isla de... No la Casa Blanca, sino la casa de... La capilla de los vitrales en París, pues. Todo muy barato. La casa de las torres gemelas juntas en Nueva York. Yo creí que yo había puesto muchas. Son 100 pisos, 35 ventanas. No, eso sí es una locura. Eso es muy berraco, Orlando. Es que usted no se ayuda, brother. Y lo que le voy a participar, no se preocupe, director, no se preocupe. No, yo no estoy preocupado, lo veo a usted más preocupado y más nerviosito. Yo estoy preocupado, director, tranquilo, director. Estoy bien. Laura estoy... Hoyos, hombre, el preocupado es usted que dice es que no me hará. Estoy bien, es director. Que, Es que salió su conversación al aire porque Jonathan, no sé si le han contado, pero todo salió al aire. Porque empezó Jonathan, ahora me va a poner menos dos. Jonathan, conteste. Es que me gané el menos dos, no, ya vi. No, me lo gané. Que todo salió al aire, Orlando. O sea, el que está nervioso eres tú, que estás muy preocupado de perder esos dos. Estás un poquito angustiado. Poco angustiado, es que salió al aire. Miren las grabaciones. Tenemos 200.000 oyentes testigos. Solo en Bogotá. Laura Hoyos, 100. Nicolás Samper, 27. Y Laura Natalia Franco, 36. Nico, de verdad, ¿cómo va a tener la Casa Blanca 27 ventanas? O sea, su casa tiene más ventanas que la Casa Blanca, menos uno no, para es Nicolás Samper. Que la mía tiene dos, yo hago proporcional a lo que tengo. Los originales. Dios, 21 metros de altura. La corrección. Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños, 412 puertas, 8 escaleras, 3 ascensores, 3.500 ventanas. 22 metros de altura, Nico. Nico, tiene 6 oficinas ovales. Tiene la sala roja, este. Ah, es que yo solo he visto el frente. Pero como 27 ventanas tiene cualquier cosa, Nico. Y menos uno, por supuesto, Orlando Rivera. No le pongas más música, pero 3.500. Orlando, los vitrales de la iglesia, de la que le dije, hermano, en París. La Lourdes, tienen igual. Eso es unas vitrinas de no sé cuántas cosas. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laura? ¿Nadie tiene punto? ¿Nadie se acercó? Sí, perdón, hay un punto buenísimo son? Que es para... Pero sin coa ni nada, estamos cortados. María Juliana Correa tiene un punto. Son 147 puntos, puso 150. Yo no doy más uno. Léeme, Laura. ¿Cómo que no? Orlando tiene menos 21 puntos, María Juliana tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 5 puntos y Nico tiene 9 puntos. Menos 30 le lleva 30. Bueno, lo siento, Orlando. Bueno, despegamos, por favor, música, Emilio. Vamos a reposar un segundo. Si eso. Les tengo un estreno tremendo, lo nuevo de un ídolo nuestro, Willie Nelson. Él lanzó hoy este single, que es un adelanto de su nuevo disco de tributo a Frank Sinatra, That's Life, que sale en unas semanas, y es algo con Diana Krall. Esto se llama I Won't Dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Charming and you're gentle, especially when you do that continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, heaven rest us, I am not asbestos, I'm not asbestos. And that's why dance with me, I won't me. Dance, I want my arms around you, I won't dance. Oh, will dance, come with on, me. Dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. You might dance, you might dance. I'll ask you, you might dance. Oh, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Home Center Especial de Muebles, ¿en tu casa tienen que tomar turnos para usar cada uno de los ambientes? Bueno, hay cosas que pasan, uno tiene que ser muy cuidadoso al irse a dormir, y eso tiene que decirlo Brad Gautier, porque se levantó un día y dijo, caramba, buscó por todos lados uno de sus de sus AirPods y no lo encontraba. Y buscó y buscaba y bueno. Y el tipo, nada, buscando. Entonces dijo, bueno, voy a subir a la cocina, de pronto a ver, los dejé por acá. Dejé el que me falta. Entonces dijo, bueno, voy a tomar un vaso de agua. Y cuando se toma el vaso de agua, el tipo, qué atorada, no puede respirar. Bueno, empieza a sentir un bloqueo, logra escupir el agua, pero se va al médico. Entonces dice, no, toca hacerle ya una radiografía de tórax a usted porque es muy raro esto que le está ocurriendo. Tiene una obstrucción importante. Bueno, le miraron, pues el AirPod se lo había tragado. Lo tenía dormido, estaba oyendo, al parecer, y en esas, durmiendo con la boca abierta, se le salió el auricular y entró en el conducto estomacal. ¿Cómo pero, así? ¿Pero cómo hizo? Por, imagínate, si se quedó el tipo, se quedó oyendo AirPods dormido. O sea, pero tiene un sueño pesado. Pues. Y el tipo se tragó esa... O sea, el médico decía, la sacó muy barata, no, porque si le produjo una obstrucción, pero, digamos, fue por vías estomacales. El AirPod no se desvió, digamos, a una vía pulmonar o algo así que hubiera se sido... Se muere. Claro, se muere. Pues, para que tengan cuidado, por eso yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pues ya no sabemos dónde AirPods, estaba el audífono del señor. El tipo se lo ha tragado porque se puso a oír música y se quedó dormido, boca abierta, ¡tin! Se tragó su AirPod, pero no le pasó nada, menos mal, ya salió del hospital. Tremendo cuento. Sí, decidió coger ya, ahora ya no le jala mucho a lo inalámbrico. Ya decidió, Nico, ¿y cómo se dio cuenta? Porque se estaba tomando un vaso, pues no lo encontraba, y cuando fue a tomar un vaso de agua... El tipo se atoró, sintió, no me siento bien, tengo aquí... Ah, sintió que no, como que ya tenía algo ahí atravesado, sí. Y cuando fue a que le hicieran una radiografía de tórax, ahí estaba su audífono. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Ustedes qué tienen de yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Lau. Bueno, pues yo tengo con Sergio Ramos, que pues sí, además del fútbol, él está emprendiendo otro tipo de negocios. Es un tipo excéntrico. Esta vez con el tema de los caballos, sí. Sí, sí, sí, pero digamos que llama la atención y es noticia porque resulta que ha comprado uno de los caballos de carreras más importantes a nivel internacional por 1,5 millones de euros. Creo que tiene un socio que ya había adquirido previamente una yegua, entonces me imagino que los caballos que van a sacar van a ser la locura. Sí, va a cruzar ahí de una con toda. Exactamente. Y pues no sé, el tema del fútbol está como enredado para él por lo que he visto, entonces creo que ahora sí se puede dedicar a los caballos. Sí, tú sabes que él una vez hace poco en el Real Madrid, el hermano creo que fue, pero te digo que es un tipo como excéntrico, pues no es un tipo sí, común total. Y corriente, no es un jugador común y corriente. El hermano le regaló un Topolino, un Fiat 600, así se llaman en España. Okay. Y... digamos, súper original y muy bonito. Y tú sabes que ellos van en unos carros increíbles a esas prácticas. Sí, sí, sí. El tipo sí. Llegó en su Fiat 600, lo parqueó al lado de una cantidad de grandes vehículos y va con frecuencia en ese carro. Es un tipo que da mucho de qué hablar. Fantástico. Sí, no, magnífico. A mí me cae bien Sergio Ramos, me parece un tipo chévere, pues. Y en mi equipo siempre, por supuesto. Eso, está estrenando caballo. Bueno, pues bueno, ahí ya tiene su Topolino y el caballo, por si necesita irse para las prácticas. En una de estas, te juro, llega en caballo. No te extrañe. María Juliana, ¿qué nos vas a contar? Yo les voy a contar, Nico, a ti, a Lau y a los oyentes, que si no tienen suficiente lugar para sus reuniones virtuales o sus clases en línea, la recomendación es que se den un espacio con el especial de muebles Home Center. Está disponible solo en la app Home Center y en homecenter.co. La sala, el mismo lugar, diferentes usos. No hay espacio para jugar videojuegos y que tu novia lea al mismo tiempo. Por eso date un espacio para jugar con el especial Muebles Home Center. Encuentra múltiples ideas para armar tus espacios. Conoce más en la app Home Center y en homecenter.co. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con Logic y una canción de su álbum Supermarket del 2019. Esto se llama I'm Probably Gonna Rock Your World. Come on, baby. Come on, girl. en los originales, El Mundo al Instante, con el patrocinio de Amazon Prime Video. Sastrería Cornejo, tu lugar para recordar cualquier momento de la historia desde hace 10.000 años. Sastrería Cornejo, algo que va más allá de tu imaginación. Sastrería Cornejo. Hombre, sastrería que lleva 100 años moviendo los hilos del cine. Hilos, perdón. Sí. Lo más importante es su stock. La sastrería, pues, se ha ganado 58 premios nacionales e internacionales de vestuario, entre ellos 13 premios Oscar, 25 Goya, 13 premios César franceses y 7 BAFTA ingleses. ¿Y saben dónde queda la sastrería Cornejo? Pues supone uno que en Madrid, ¿o no? No, señor. No queda en Cornejo. No, mentira, no sé dónde queda. Bueno, de verdad. De verdad, cualquier cosa. No es cualquier cosa. Nadie conocía la sastrería Cornejo. Yo con el Niño Elegante la conozco, pero. La casa del Niño Elegante. Pero usted, ¿le puedo decir cuántos metros, muchachos del cine, Emilio, Laura? Tienen 45 empleados, no más, pues, porque hay tiempos difíciles de cine, ¿no? Sí, o sea, exacto. Que quedarse claro, con además. El material. Pero tienen un inventario de 12.000 metros cuadrados de ropa. O sea, usted no. Llama y dice, yo quiero vestirme como un César romano, y le ponen ahí la tienen. Pues, hombre, es que tengo un poco de películas a que me tienen aterrado. Ellos vistieron a Charlton Heston en la película El Cid. No. Le encargaron a Cornejo desde Hollywood 3.000 vestiduras. Deje hablar así. No, déjeme. Sofía Loren, La caída del Imperio Roma. ¿Es normal eso con Stephen Boyd? Pintas, viera las fachas. Tiene que ser unas pintas increíbles, ¿no? Muy, muy, muy, muy bien jaladas. Pues para tener toda esa gente. Sí, claro, y para que los llamen. Tener tanta demanda. Un segundo, ¿sí, un segundo. Sí, tranquilo, ¿no? Eso es mucha ropa, pues, lo que uno necesite. No, perdón, sí. En Chinechita les debieron encargar quién sabe cuánto en su época. Todo, perdón. Sigo. Entre los encargos que reciben son más los de adecuada ropa en depósito que los de fabricar. De ahí la importancia del apabullante stock de los Cornejo almacenados. Aunque una parte de... ¿Qué pasa, Nico? Serio. No me emociono. Aunque una parte de la ropa es compra, la mayoría procede de viejas producciones, como los trajes de la casa que fabricó la caída del Imperio Romano en el 64 y que casi 60 años después ha recuperado para vestir a los guardianes de la noche de Juego de Tronos y a personajes de la serie Vikingos. No me digas. La alusión de la caída del Imperio Romano con Anthony Mann, todo en España con Sofía Loren, Stephen Boyd, Allen Guinness y James Mason. Perdón, estoy hablando muy mal inglés. Obliga a tirar de la memoria familiar para recordar el origen e hitos históricos de la sastrería. La empresa nació por casualidad. Fortunata y Jacinta, María Luisa Ponte y Ana Belén, visten prendas de Cornejo en la serie de Camus. Ágora, Gabriela Pescucci, vistió a Rachel Weisz en la cinta de Amenábar y ganó el Goya Mejor Vestuario. Mejor dicho, yo les voy a decir algo que ustedes puede que lo tomen a mal. Pero yo no conozco nada después de la casa del niño elegante. No conozco nada más espectacular que la sastrería Cortejo. A ver, es que estoy buscando la dirección y me cuesta trabajo creer que no lo sé. Sucede en Madrid, perdón. Y sus naves en Cabanillas del Campo y Azuceca de Henares. ¿Ah? Creo que podríamos vestir, dice acá la chica. Y le leo. Es que me impresionó mucho la sastrería Kénico, no se le olvide el nombre, ¿no? Cortejo. Cornejo, hombre. Creo que podríamos decir. Cortejo. Cornejo, llevo media hora hablando de Cornejo. No, he dicho Cortejo. Le dije 30 veces Cortejo. No, dijo Cortejo. Están los audios. Tengo que decir que sí. Nico está en lo correcto. Sí. ¿Me corrigen o es Cornejo? ¿Qué hacemos? Yo eso es otra recibo cosa. Cualquier cosa. Las cifras son una barbaridad. Ponga la correccional ahí para que no queden dudas de que la embarré. Nadie sabría que existe en la los originales. Carrocería esa Cortejo Cornejo. La correccional. Bueno, bájale un poquito. Creo que podríamos vestir a 400,000 hombres y mujeres hoy, si nos lo piden, pero tenemos 4 millones de prendas que podrían dar atuendo a 500,000. He decidido algo, Nico. A ver. Darle una bola de la sastrería Cornejo. Cornejo. Hombre, qué bueno. Cornejo. Conejo. Cortejo es un gran nombre. También. Cornejo es. No, es sastrería Cornejo. ¿Usted me dio una gola? Es que le puedo contar algo, Nico. Les puede ser un poco raro. Pero le puedo contar algo. Diga. Hablando de video, de imágenes, que estamos en esta sección. Creo que me voy a mandar a hacer una gola. Me parece una buena idea, ¿sabe? Mándale a hacer una, Nico, de una vez. Pues yo estoy seguro que acompañaría. Pero en ese material delgadito, así como con pliegues. Sí, claro, sí. Y he pensado seriamente en salir con esa gola. Y no quitármela, comprarme 5 golas y andar de gola. No sé por qué. Eso es, le digo, hoy un le dije hit. A mi pareja, porque es que ando una gola, ando con una gola como de piel falsa. Sí. Y pues es para el frío, pero esas golas es como una bufanda de esas que es como una gola. O sea, que usted se la pone y queda engolado, ¿no? Sí, se claro. Baja el cuello. Pero Nico, no sé si usted está interesado en que le mande a hacer unas... No, yo ya tengo tres golas que uso aquí en mi casa. ¿Tienes tres? Sí, tres golas. De la sastrería Cornejo, inclusive usadas... ¿De qué colores? ¿En qué película usaron Don Quijote de la Mancha? A mí me llama mucho la atención que María Juliana pregunte eso. ¿10 golas? ¿Qué? ¿Quién no tiene una gola en su casa? ¡Todo el mundo! ¡Todos! Sí, ¿verdad? Orlando tiene golas. ¿Cómo? El rey de la gola. Le luce. Yo no tengo porque golas. ¿Sabe qué? Laurita. Laura. Señor. Ayer me vi una película que se llama Noticias del Mundo. News of the World. Ah, ok. Que es la última película de Tom Hanks. Sí. Ya la están dando. ¿Qué tal? En Netflix. Bellísima. Y, ¿Netflix? Y él... ¿De verdad? Sí, es Netflix, sí, es Netflix, salió hace poco, salió el viernes, creo. Una película muy bonita y Tom Hanks siempre es el, ¿cómo se llama esta niña? Señor. La que mata a todo el mundo por salir adelante, ¿cómo se llama esta niña? ¿Cuál Luisa será? Clavijo. Ah. Es una persona que no tiene escrúpulos. Claro, cero escrúpulos. Pero Tom Hanks como es un pancito de dulce divino. Y la misión es llevar a una niña a alguna parte, si no me acuerdo. Pero me impresionó, eso es en los 1800 algo, ¿no? Es vieja. Sí. Pero ¿sabes qué me impresionó? El chaleco de Tom Hanks. Y le dije a Katy, yo después de ver esto y leer lo de la sastrería esta Cornejo, yo quisiera, si me puedes complacer, que vayamos a la sastrería Cornejo. Uy. Quiero comprarle a Nicolás 5 golas y yo me compro 5 golas. Yo no tengo ningún problema. Y no quiero y que tengan historia. Viste uno muy bien con las golas. Señor, usted me puede dar 5 golas y usted 5 golas. Andar de gola. No sé usted qué opina. A mí me parece, pues es que yo ya lo hago, digamos, para mí no Nico es una se novedad. Vería divino de gola. Pero para mí no es una novedad. No sé si novedad. Ubican que es una gola. Sí. De ahí claro. Viene la palabra engolado, porque es demasiado. Engolado. Claro. Adornado muy, uno. Muy adornado. Adornado. Claro. Sí. Mire, es que voy a mandar el testimonio de la gola. Ah, pero creo que ustedes ¿qué? Lo han visto. Mande, mande. Hay fotos suya que por le eso. Montaron en el Twitter de los originales con no, gola. No, es que la hayan montado. ¿Esa? No, sí la montaron. Yo me he visto así. Pero le hago una pregunta. Si le mando una gola, ¿usted se la pone en su casa? O sea, no importa. Por favor. Mire, ahí mandé la imagen. O el día que nos volvamos a ver, te la pones. ¿Yo? Con gola. Sí, con gola. Añadir a favoritos, yo no voy a poner sino esta vaina en mi. Yo también lo voy a guardar, añadir a favoritos ya. Sí, perdónenme, pero la pregunta es: una de las mejores prendas de vestir y más cómoda, se siente uno libre. Miguel de Cervantes usaba gola. Es que no se pone nada más, Nicolás. ¿Qué pasa? No, eso tiene no, que en la casa no. En la casa yo estoy desnudo con anda gola. Anda solo pues. Con la gola. En la casa, pues que está uno aquí en confianza. Estoy desnudo no, en gola. Nicolás, pero, demasiado informado. Salgo a la calle, no. Pues sí, o sea, ¿estás en ese momento haciendo radio desnudo con gola? Con gola. Claro, exactamente. Con gola. Así estoy, desnudo con gola. Pues y una ruana, bueno, porque me da frío. Minutico. Ahora sí hablemos de lo que tenemos que hablar, ya que estamos hablando de imágenes y. ¿De la sastrería qué? Cornejo. Cornejo. No le olvide ese nombre, Nico, porque ahí le voy a comprar unas golas mañana. Da, eso me queda muy bien. 3 golas, pero blancas todas de... Anchitas paspartú. De manzana de Adán, por favor. Bien elegante. Paspartú. Yo ya cumplí. Adelante los bueno. Que tengan que cumplir. Esa información es importante. Yo no sé si tú, Jaime, o de pronto Nico, o de pronto Emilio, o Laura, conocen... ¿Algún adolescente de esos difíciles? ¿Un adolescente problema? De esos que... Me acabo de acordar, pues ya tienen 30 años, pero no... No, fresco, que eso todavía sigue no, más problemas. Que sean adolescentes todavía, pues porque los sí. Adolescentes todavía se pueden corregir, esos que están fuera del control y no respetan la autoridad. ¿Conoces, Nico? Uy, pero en serio que ya mismo te empiezo a mandar por WhatsApp varios nombres de personas que sí, necesitan no, sí. Un pero trabajo de ese no tipo. Me... No me los mande, más bien usted le da a los papás la información que yo le voy a dar. Porque a ya existe un lugar donde los pueden reformar, o sea, los pueden poner en cintura. Y esto a pesar de la pandemia. Se trata del internado Las Cumbres y Pilas, porque es el único con el más estricto sistema correctivo. Estamos eso. Hablando de palabras mayores. Ellos tienen cero tolerancia al mal comportamiento. Perfecto. Y mantienen a estos chicos en aislamiento total con el exterior hasta que no se ser? Corrijan. Excelente. Sí. Este internado Las Cumbres. Están pidiendo el dato. Ahí está, vea. El internado Las Cumbres, para que les digan, abrirá sus inscripciones a partir del 19 de febrero. Estos son 4 días. Ya. Solo por Amazon Prime Video, para que les digan, estén pendientes. En 4 días, 19 de febrero, internado Las Cumbres. Ya empiezo a pasar el dato. Bueno, vamos a leer Twitch a la pregunta, Nicolás. Claro, mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es, ¿de quién te gustaría escribir una biografía? ¿Por qué? Nicolás Samper tiene gola en una foto. Un dato curioso, el nivel intelectual es proporcional al número de pliegues de la gola. Es correcto, sí, las mías son muy zarabiadas, sí. Mac, Juan Felipe Pinzón. Oiga, niñas, de verdad, estamos mamando gallo. Juan Felipe Pinzón, de María Claudia Torres. María Claudia Torres. María Claudia Torres. Para hacer su árbol familiar y entender todas las mamás y tías que cumplían años o se le enfermaban para pedirles permiso a Jaime. La biografía de Santiago Muñez, que es uno de los futbolistas más famosos entre los que nunca han jugado profesionalmente a la pelota. Y este, pues póngale nota, Javier Adolfo García, de mi madre. Porque esa mujer, además de que era alma mía, mis 3 hermanos, crió a 3 de sus sobrinos completamente solo. No. Eres lo más valioso que tengo. Te amo, mamá. Julio, por favor, salúdeme a Transito García, gracias. 5-4. Pamela Barbariche dice, noté un pequeño sarcasmo, Nico. ¿Yo? No, de mi parte no, mi vida. No, 0-1. Una biografía interesante es de ídolo ese japonés que se alquila para no hacer nada. La cantidad de anécdotas inútiles debe ser un bálsamo de frescor. Mejor biografía sería la de Goguito Pernilla, y con lo que se viene de Masterchef, imperdible. ¿Y ya? Vamos, Orly, vas bien, dice Samira. Samira tiene un problemita con Orly. Que pone al final de este mes un merecido menos 40. No, bueno, tranquilo, 5-4. ¿Por qué hace eso, Nico? No, pues para es que calificar. La biografía de mi papá trabajó con Torcito Perafán, vivió un mes en una carpa en una playa. Un sicario le perdonó la vida. No. Nota, no soy yo. 5-5. A la diosa y febril Esperanza Gómez, con sus memorias, haría una sola pregunta. ¿Puedes hacer un taller mecánico con él? No, yo no leo eso, es que de verdad. El gran Noel Petro, un showman olvidado, un adelantado para su época. Poder escribir su aventura y su tormentosa relación con Claudia. No tan rico. 5-4. Bueno, mire, vamos con música y en algunos momentos entraremos a los homenajes. Y le pido a Nico homenaje suyo a este futbolista. No comience desde que tenía un año y le decía a la mamá, mamá, mamá, balón, balón. No, le pero ¿por qué, Luis? Sí. Luisa Clavijo. De verdad, vamos, pasa por cualquier persona. No, o sea, hasta que no lo vea cadáver, no queda tranquilo Luisa, ¿no? No, pero es que Luisa... Vamos con Ariana Grande y Pharrell Williams, una canción del álbum Sweetener del 2018, Blazed. Love you all the same. You have a light you can hide. Yes, you may have a different face, but your soul is the same. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Pinkie Pie, Laura Hoyos. Los homenajes. Cambiaron todos los homenajes. En un día como hoy nació Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor, intelectual italiano. Nació en 1564, nació en 1642, vivió bastantes años Galilei. Sí, harto. En un día como hoy nació Griselda Blanco, narcotraficante colombiana. Polémico. Nació en el 43, falleció en el 2012. ¿Por qué hace Wish, Nico? Porque es un nombre polémico en la historia de Colombia. En un día como hoy nació John Helliwell, músico británico de la banda Supertramp, en 1945. En un día como hoy murió un futbolista. Me tomo los brazos, Jacinto, y me doy la bendición. Sí. Leopoldo Jacinto Luque. Él con Mario Kempes, con Bertoni, hicieron aquel tándem ofensivo importantísimo que tuvo Argentina como campeón del Mundial del 78. Luque, además, en ese Mundial sufre una fractura, venía con una fractura en un brazo por un accidente, y juega contra Francia, un partido de primera ronda, un partido muy difícil para Argentina, que termina ganando con un gol increíble de Luque. Toda su familia había viajado para ver a Luque, pero lo que no le contaron es que su hermano menor había muerto en la carretera, en un accidente. Se había salido su automóvil y se había estrellado contra un camión. Él, después de eso, después del partido, después de ser la gran figura, le cuentan esa noticia. Un hombre que estuvo en Unión de Santa Fe, en aquel Unión de Santa Fe del Gitano Juárez, con Hugo Gatti, con Reinaldo Pedro Volken. Estuvo en River, estuvo en Racing. Bueno, un gran delantero, venía con problemas pulmonares hace ya varias semanas, y bueno, hoy se dio su deceso. Pero un día como hoy, Emilio, picolzón. Un día como moriría Nat King Cole, muy joven, 35 años o 36. No, murió de 65. Sí, no, perdón, murió de 45. Sí. Un tipo que hace una carrera brillante, empieza como pianista de jazz, luego se vuelve cantante de lo que era el pop de la época, ¿no? Canciones como Mona Lisa, Nature Boy, Walking My Baby Back Home, L.O.V.E. Pero yo creo que vamos a recordar la más famosa, que luego haría Natalie Cole a dúo con él como dúo virtual, cuando esa tecnología hasta ahora se estaba desarrollando. De hecho, en El Sabor de la Noche vamos a recordar esa versión, pero aquí en los originales vamos con la original, Nat King Cole con Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Bueno, en un día como hoy. Picaflor comiendo, hombre, qué rico. Bájale, bájale, que ya va a cantar Jonathan. En un día como hoy, Christopher McDonald, actor americano, nació en 1955. Y en un día como hoy nació Ali Campbell, que hizo un duito ahí con la hija de, igual que el de Sinatra, con la hija de... Sí, hizo Something Stupid en su momento. Gracias a Dios fue la estupidez del siglo. Bueno, bueno, nació en el 59 el grupo UB40. ¿Qué vamos a oír? Un poquitico. Ellos no vamos a oír un cover de ellos, una canción original de Elvis. Me quedo con la original, sobra decir, pero... Pues frente a UB40 me quedo con todo lo diferente de UB40. Por favor, Nicolás. Can't help falling in love. Un poco la diferencia de... opiniones. Gracias. Nicolás y yo tenemos la misma opinión. No importa, pero es que yo no puedo estar con un adolescente de 50 años en este programa. Muchas gracias. Es que es lindo. Esto es una cosa así que viene como del cielo. Cae como maná. ¿Te acuerdas del maná? Claro. Maná la banda. Cuña. Uy. Son cascadas de maná. Mataba a la gente. Bueno, yo tengo la culpa de que el señor nació en el 59. Al Campbell. Bueno, bueno. Popular. Perdón, es que me emociono. Yo sé que tengo mis fallecimientos musicales. No, le digo que... En un día como hoy nació Matt, niño, en un día como hoy nació Matt Groening, historietista, productor de televisión, creador de Los Simpsons. 1900. Hola, pero se llenó de plata con ese Homero Simpson. Qué cosa tan cara. Claro, mucha plata, ¿no? Es que les fue muy desde el 89, ¿no? Están Los Simpsons. Sí, sí, no han salido al aire. Uy, no, yo prefiero a Ali Campbell. Con eso uy, les no digo me digan. Uy, no sea así. Bueno, pero las últimas temporadas sí estoy como con... No, pero es que me exacto, ponen sí, en las unas... últimas, de acuerdo, mejor Ali Campbell. Sí, uy, mejor me Ali Campbell. En unas discusiones muy difíciles. No me pongan a escoger porque es que yo me equivoco. No me pongan porque yo me equivoco. Yo me pongo con Ali Campbell hoy. Bueno. Bueno, y en un día como hoy que lo registramos al final... Pues falleció Johnny Pacheco a los 86 sí. años, víctima uh-huh. de abuso de todo en la vida, yo creo. No, de una pulmonía, de hecho. Por eso. Sigamos, entonces. Pues a ver, vamos a recordar el legado de Johnny Pacheco. La salsa como la conocemos hoy en día es posible gracias a él, porque él funda el sello Fania Records, funda la Fania All Stars, y lo que hace él es recoger toda la música afrocubana que había llegado a Nueva York en diferentes ritmos y unirla bajo un solo nombre, salsa. Y en 1974, él agarra a una mujer que pues ya llevaba muchos años de carrera. En ese momento se le conocía como la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Y le dice, mira, graba un disco conmigo en esta nueva movida que estamos haciendo que se llama Salsa. Y pues resulta siendo el disco más vendido de toda la carrera de ella. El disco se llamó Celia y Johnny.

les di una pista impresionante. Cientos de cactus. Les quiero traducir que es un carambano. Son todos, sé que no hay que conocerlo mucho, pero Nico, para que lo hable con De Francisco. Sí. Son trozos de hielo largos y acabados, claro, en punta, que se forman cuando se congela el agua que cae del techo de un lugar. No, si fuera tan exacto. Claro, claro. Para mí esa fue clarísimo, pues yo sí, no tuve ni para ti es evidente. Claro, claro, o sea, bueno. Eso era una pista los increíble. Carámbanos. Óigame, De Francisco, los carámbanos del fútbol. Bueno, bueno. Orlando menos 28. No doy punto. Laura Hoyos menos 18. No doy punto. María Juliana menos 7. Pongo menos 1. Laura Natalia Franco menos 9. No doy punto. Nicolás Samper menos 31. No doy punto. Menos 1 para María Juliana. Correa. ¿Cómo hace el récord? Menos Dios, 7. Qué mesecito. 25 años. Los originales. 25 años, menos 7. Menos 7 hace en Bogotá. Claro. No, ¿qué tal? Ah, perdón, las heladas Bogotá. Menos 7 aquí, jamás. Me iría. Pues yo a veces lo siento en mi apartamento, en mi. Yo siento lo mínimo. La sensación más, térmica. Más 40. Pero de resto no. La respuesta correcta, y repito, cientos de carámbanos penden del techo del túnel Hampton al sudeste de Manchester, un reflejo de la ola que azota en el frío las Islas Británicas, con el mercurio alcanzando menos 23 grados centígrados, la temperatura más baja en los últimos 25 años en el Reino Unido. Ah, perdón. ¿Cómo va la de paso, por favor, Laura? Orlando tiene menos 21 puntos. María Juliana tiene menos 16 puntos. ¿No? Laura Natalia, menos 9. Yo, menos 5. Y el carámbano Samper, 9 puntos. El carámbano Samper, todo lo sabe. 30 puntos se llevan entre Orlando y entre el carámbano Samper. Bueno, Nico, ¿ganador del Twitter de hoy o pasa? Sí, del tema, no, sí, de quién escribió la biografía. No, Javier Adolfo García dijo de mi madre, porque esa mujer, además de criarme a mí y a mis tres hermanos, también crió a tres de sus sobrinos completamente sola. Eres lo más valioso que tengo. Te amo, mamá. Por favor, salúdenme a Transito García, gracias. Y no soy yo que dijo la biografía de mi papá. Trabajó con Pastor Perafán, vivió un mes en una carpa en una playa, un sicario le perdonó la vida. No, eso sí estuvo bueno. Bueno, y así llegamos al final de los originales. Ya casi damos el premio del viernes. Faltan solo 5 días, pero no hay ningún problema. Despedimos con música y a las 8 en punto El Sabor de la Noche. Un programa pasajero de lunes, pero agradable y engolado como yo. Gracias. Ok, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, Meghan Trainor con Evil Twin. So dehydrated, that crazy bitch. I've had enough, so over it. Making me make my bad decisions, but I'm innocent. I get lost in the background. She the star of the show. Gotta deal with her problems when she lose control. I know I can't tame her. I don't even try. So let she can scream. She loves to give me anxiety.